Con la fiesta de hoy, que es la fiesta de Cristo Rey, estamos culminando un ciclo litúrgico. Estamos además arribando ya al final del año y es tiempo de exámenes finales y de boletines y de todas estas cosas que ponen delante de la mirada de quienes estudian y la de sus padres, bueno, los logros y los no logros, digamos, para no decir fracasos. Siempre llegar a fin de año significa para nosotros, consciente e inconscientemente, mirar para atrás y evaluar cómo nos fue, cómo te fue este año. Y muchas veces en los brindis de fin de año ocurre eso, ¿no? Hacemos una evaluación, agradecemos por las cosas lindas, nos quedamos con una cierta pena, digamos, por lo no logrado. Y bueno, cerrando un tiempo litúrgico también ocurre esto, por eso esta evaluación o este juicio, diríamos, de cómo fue nuestra vida durante este tiempo, aparece muy metafóricamente pintada, diríamos, en el Evangelio de hoy, donde al final de los tiempos Jesús como Rey vendrá para evaluar si hemos amado o no. Me parece interesante, cerrando un ciclo litúrgico, ya el domingo que viene es el primero de Adviento, comienza otro año litúrgico, hablar muy brevemente sobre lo que significa un tiempo litúrgico. El tiempo tiene, diríamos así, como dos dimensiones. Una en la cual los acontecimientos se van sucediendo uno después del otro, sin repetirse. Nacemos, vamos cumpliendo años, superando etapas, creciendo, madurando, envejeciendo y nos morimos. Eso arma, digamos, esa dimensión lineal del tiempo, arma nuestra historia, nuestra biografía personal, matrimonial, familiar, como comunidad, país, etcétera. Pero hay otra dimensión del tiempo que sería más cíclica, donde los acontecimientos se van repitiendo en un ciclo. Hay ciclos entonces de la naturaleza, como las estaciones del año, ciclos de la vida, como los ciclos de la fertilidad en las hembras del mundo biológico, diríamos, y los ciclos mensuales de fertilidad de la mujer en el mundo de las personas. Los ciclos de la fertilidad son entonces esa dimensión cíclica del tiempo, acontecimientos que se reiteran en el cosmos y en la naturaleza, en la naturaleza humana, son oportunidades de vida. La vida se va dando nuevas oportunidades y recreando cíclicamente. Imaginen, diríamos, como una rueda circulando en una superficie plana. El tiempo cíclico va tocando el tiempo lineal. Y entonces, en esta, diríamos, primavera del 2011, me pasa esto. O en este momento de nuestra vida, donde tenemos un ciclo de fertilidad, quedé embarazada en la primavera del 2011. No digo nada por nadie. Pero, digamos, se toca ese tiempo de vida que se reitera con el tiempo lineal y es ahora donde ocurre el milagro de la vida. Los ciclos litúrgicos se llaman así. ¿Por qué? Porque van reiterando un acontecimiento que se va sucediendo una y otra vez, se va como repitiendo, pero no en el mismo lugar, sino en una línea, que es nuestra historia de vida, de modo que el Adviento y la Navidad de este año, diríamos, hace que se toque el tiempo litúrgico y el tiempo humano, el tiempo litúrgico que es la vida de Jesús, la vida de Cristo, naciendo y renaciendo incesantemente en nosotros, se va, digamos, desenvolviendo, yo diría, como en una espiral que se va profundizando, ¿no? El vivir de Cristo se va ahondando en mí. Y entonces el ciclo que iniciaremos la vez que viene tocará esta línea de tiempo, el 2011-2012, y podrá fecundar y dar a luz algo nuevo en nosotros. Por eso, llegando al fin de un ciclo de vida en Cristo, es por ahí bueno preguntarnos cuánto creció Cristo en mí. Porque de esto se trata, celebrar el misterio de Cristo en la liturgia, ¿no? En este año, esa vuelta, esa reiteración del vivir de Cristo en mí se ahondó, se profundizó. Podemos decir un poquito, al menos como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Con esta paradoja, ¿no? Que cuanto Él más viva en mí, cuanto Él más ocupe mi vida interior, más yo seré. más cura, más esposo, más esposa, más hijo o hija serás, cuanto más Cristo viva en vos. Y entonces eso significa un crecer en Cristo. Bueno, esto es lo que estamos hoy celebrando en su culminación. Y le damos gracias porque Jesús seguramente creció en nosotros durante este año. Y podrá seguir creciendo en el ciclo de vida en Cristo que se inaugura el próximo fin de semana. Y termina entonces el ciclo con este evangelio donde cuando termina el tiempo vendrá Jesús como rey para juzgar a la humanidad. Y ustedes escucharon como la pregunta esencial será acerca de si hemos amado, es decir, servido solidariamente a los necesitados o no. La parábola está construida de un modo muy, muy lindo, muy gráfico, ¿no? La figura de Cristo es la figura de un rey. El rey en la antigüedad y sobre todo en el Oriente era una figura asociada al mundo de los dioses. Del punto de vista humano, el rey era el ser humano más elevado, era lo más, diríamos hoy. Un hombre que era un semidios o un dios a quien había que rendir culto. Bueno, el rey se identifica con el más pequeño en esta parábola para hablar, para interrogar sobre el amor. Y esto no es un dato menor, sino que es un dato muy importante. Hablando del amor, podríamos decir que, para que quede un poco más claro de qué se trata, pondríamos dos polos muy, muy opuestos, dos tipos de amor. Uno podría ser el micro mínimo gesto de amor, que sería, no sé, por ejemplo, sacar de mi abultada billetera una moneda y dársela a un nene o un chico que me cruza en la calle, sin mirarlo a los ojos, sin preguntarle su nombre, ni cómo estás, ni cómo te va, y tu familia, nada. Darle la moneda y decirle chau. No hola, no hola, sino chau, chau. Entonces es un gesto micro de amor, donde en realidad estoy poniendo más distancia que aproximación. No hay nada mío, excepto esa moneda, que le estoy dando al chico. No hay nada que me acerque, excepto ese gesto. En el extremo opuesto del amor, digamos, el paradigma del amor, ¿cuál sería? El amor de la madre por su hijo. Que es un amor entrañable, uterino, fusional. La madre dice, si me tocan a un chico, me tocan a mí. Si me tocan a un hijo, me tocan a mí. Por eso cuando la directora del colegio la manda a llamar a la mamá y le muestra el boletín del chico, la señora se enoja con la directora, como si estuviera agrediendo a ella, porque le tocan al hijo. Lo que no sabe la mamá es que el chico no estudió durante ese mes. Pero en todo caso lo siente como propio, lo siente como propio. O sea, la están cuestionando a ella, y es cierto. El amor femenino maternal es fusional. No hay distancia ninguna entre un hijo y una madre. Este es el amor del rey. El rey dice, no me dieron de comer en el hambriento, no me dieron de beber en el sediento, no me dieron asistencia cuando estuve solo, no me hospedaron, no me dieron a ver en la cárcel, no me dieron abrigo cuando sentía frío. Lo que hicieron con uno de ellos me lo hicieron a mí, y lo que no hicieron no me lo hicieron a mí. O sea, el rey, lo máximo del punto de vista humano, se identifica con lo mínimo, el más pequeño, a quien el rey llama de mis hermanos. Esa identificación por el amor, donde lo que le hacen al más pequeño se lo hacen al más grande, a él, hace que el rey se fraternice, se aproxime tanto al más lejano y remoto, que es el más pequeño, que lo llame hermano. El rey quiere ser hermano del más pequeño, el más grande del más pequeño. Entonces, esto es el amor. Un gesto de aproximación creciente. A lo mejor, para una persona que viene de un pasado muy egoísta, bueno, nada, pasar por la calle y darle una monedita a un chico es un gesto de aproximación. Pero bueno, muy inicial. Hace falta todavía mucho más. Recorrer más distancia de aproximación para comprender de verdad qué es el amor. Porque si el rey se identifica con el más pequeño, de modo que es lo que le hacen a él, quiere decir que el amor significa sentir como propias las necesidades ajenas y hacer lo que esté a nuestro alcance. De modo que el amor no es, digamos, bajar el container de subsidios, de lo que me sobra para los pobres, sino generar una aproximación desde el corazón. Tenemos, me parece, serias dificultades nosotros para sentir como propias las necesidades ajenas. Tenemos temor a acercarnos, tenemos fiaca de acercarnos, tenemos a veces egoísmo también de sentir como propias las necesidades que son de los demás. Lo cierto es que el reino que Jesús inaugura, el reino está entre nosotros, ese reino es aproximación, es decir, amor vivido. Y por eso entonces, si esto es así, nuestra vida en Cristo, nuestra vida espiritual, se juega fundamentalmente en nuestra aproximación amorosa al prójimo. Todo lo demás, ayuda, la oración, la adoración, los retiros espirituales, la lectura, en fin, todos los ejercicios espirituales que podemos tener, ayuda, pero no nos van a preguntar cuántos retiros espirituales, cuántas adoraciones o horas de adoración acumulamos, cuántos rosarios rezamos. Nos van a preguntar una cosa: si nos identificamos con el necesitado, de corazón a corazón. Entonces, bueno, celebrar la culminación del año litúrgico significa, por un lado, agradecerle a Dios porque quizás seguramente todos crecimos un poco en el amor. Y bueno, nada, pedirle que en el próximo tiempo litúrgico, que comencemos el fin de semana que viene, pongamos menos barreras, menos distancias entre nosotros y nos aproximemos a aquellos que nos están necesitando. De nuestro metro cuadrado, como se suele decir habitualmente, y ojalá también un poquito más del metro cuadrado, que ampliemos, dilatemos el corazón a un kilómetro cuadrado más en el sentido metafórico, ¿no? Que realmente no nos sintamos lejos de aquel que está pudiendo esperar algo de mí. Al revés, celebrar a Cristo significará celebrar que no hay barreras entre nosotros, sino que queremos tender puentes de afecto, de amor y de solidaridad.